nuestro sueño se haga realidad. Donde yo contigo pueda disfrutar el amor. Cuando volteo te veo preciosa, siento deseo de hacer tantas cosas. Yo contigo puedo disfrutar.